Ahora sí nos metemos en comunicación telefónica con Rubén Palao de APYME, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? Buen día. Acá estamos, tratando de mantener ese buen día, aunque sea desde lo dicho, desde lo discursivo. Qué difícil es mantenerlo, ¿eh? Está muy difícil para mantenerlo, pero bueno. Está muy pesado. Bastante preocupado, Darío. Bastante preocupado. Me imagino. Contanos, ¿cómo han recibido los anuncios ahí como parte del motor de la economía, ¿no?, doméstica, si se quiere, No, ¿no? muy preocupado porque esto es momento a momento, o sea, hora tras hora. Estamos muy, pero muy desilusionados, inclusive. Esto viene un parate en muy poco tiempo, esto no va a durar más de 3 meses. La caída del consumo, la caída de ventas de cualquiera, la caída del poder adquisitivo del asalariado, que ese es nuestro cliente, el asalariado. Chao, se acabó todo. Viste que no sabía Dornis, Pero creo bueno. que era, recién habla Dornis, no sabía lo que era el poder adquisitivo, ¿no? Evidentemente. No, no, la menor idea, no tienen la menor idea y se la pasaron hablando en contra de la Cerruti, me acuerdo, todos los periodistas, colegas tuyos acá en Mendoza, y este no sabe no tiene la menor idea dónde está parado ni lo que dice, para colmo. Pero bueno, más allá de eso, 3 días de gobierno, 80% de aumento en los combustibles, más del 80% también de alimentos en los distintos alimentos para la población, 3 días nada más. Me parece que el límite del ajuste es la tolerancia que puede llegar a tener la gente. Con eso te digo todo. No, me quedo ¿Me vas pensando a en una pyme que el mes que viene va a tener que ir a pagar tarifas sin subsidio, ¿no? Me imagino cualquier negocio, ¿no?, que consume electricidad, que bueno, obviamente implica movilidad también, 80% de combustible. Ya en esas dos cosas hace casi hace inviable, ¿no? Me parece un totalmente y inviable, el tema del poder totalmente adquisitivo, inviable. ¿a quién le va a vender? ¿No? Pero por eso te digo, veamos la gente, el poder adquisitivo de la gente. Todavía la gente no se da cuenta de lo que está pasando, de lo que va a pasar en cualquier momento. Te hablan de felices fiestas. ¿Qué fiestas? Si no vas a tener nada, no vas a poder hacer nada. No te hablo nada de la inseguridad, que es esto va a ser un estrago total. No te hablo nada. Vos estás hablando del tema, porque el mes de diciembre es el mes de mayor venta a nivel nacional de distintos tipos de productos, de distintos tipos de sectores, de distintos, y enero, fíjate qué contradictorio, es el mes que menos se vende porque la gente sale de vacaciones, en fin, etcétera, etcétera. Pero esto va a ser una catástrofe total en menos de 90 días. Para colmo me entero de cada cosa que después te las puedo mandar, Darío. Una resolución del Banco Central, la A7918, que en la cual establece que los saldos de importaciones que habían pendientes los va a estatizar a través de unos bonos el Banco Central. Esto de loco. Volvemos otra vez a la vieja historia. Explicar lo después que te lo mando. significa. ¿Qué significa eso? No, no, pero lo tengo que leer eso, lo tengo que leer, después te lo mando, porque sería estatizar a través de unos bonos la deuda que tienen los grandes privados. importadores que venían los privados, exactamente. Estatizar la deuda privada, o Entonces, sea, es lo que hizo sí, Cavallo, a través de importadores, bueno, es lo mismo. Entonces, volvemos otra vez a la vieja data de siempre, ni hablar de que la casta sigue cobrando lo mismo, estamos en la misma joda de siempre, pero bueno, esto lo veíamos venir. Lo mismo pasó con Martínez de Hoz y el proceso de reorganización nacional, lo mismo pasó con Menem con Cabal a la cabeza, lo mismo pasó en su momento con Macri. Macri hizo la graduación y quedaron 25.000 pymes en la calle. Este va a dejar la misma cantidad de pymes en 90 días. Pero bueno, soy muy respetuoso de los mendocinos que votaron a este señor el 72% y que querían un cambio. Primero, para un cambio revolucionario los cambios se hacen por izquierda, no por derecha. Cuando lo haces por derecha, ahí pega un volantazo tan grande que prácticamente la mayor parte de la población queda en banda. Bueno, estos son los resultados. No son los resultados dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, el concepto de pérdida del poder adquisitivo del salario, etcétera, etcétera, y caída del consumo, por ende caída, empiezan a caer distintas pymes de distinta naturaleza, sectores y demás. No, esto es inmediato, va a ser inmediato. El combustible que aumente de esta proporción es insólito. No se ha visto más de hace más de 70, 80 años, no se ha visto en el mundo entero estos cambios totalmente distintos que quedaron la población en banda. No se ha visto. No se tiene, si vos empezás a rebuscar, viste, ¿me entendés? Históricamente, pero bueno, nosotros tenemos historia. Y lamentablemente, yo te voy a hablar como mendocino. El mendocino no se dio cuenta a quién votaba. ¿Qué querés que te diga? Con eso te digo todo. Pero bueno, y acá tiene sus referentes, ¿no? Porque hicieron todo lo posible para que esto sucediera. Rodolfo Vargas Arizu, Petri también, con esos dos señores a la cabeza de este liberalismo, que no son radicales, están muy lejos de Irigoyen, están muy lejos de Illia. Como dijo Illia una vuelta, te hablo de esta forma porque estoy muy caliente, muy caliente. Está bien, Te hablo de esta forma porque te comento esto, déjame hablar porque, o déjame sacar la Por calentura que tengo, supuesto, por supuesto. porque me acuerdo, hablan de radical, estos no son radicales. Decía Illia, un refrán de Illia que decía que no me preocupa los de que me quieran comprar desde afuera, porque les digo que no y a la mierda, asunto terminado. Me preocupa los que me quieren vender desde adentro. Y bueno, ahí tenés el fiel reflejo. O sea que radicales no son, son todos libertarios, liberales, con cornejo a la cabeza y etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Quisiera saber a ver qué dicen ahora a nivel provincial, cómo van a surgir, porque la recaudación va a caer enormemente. ¿Me entendés? Va a caer Tremendo. en forma estrepitosa. Para que Mema te diga, estoy preocupado. Ah, la mira, estás preocupado. Mira vos, estás preocupado, Mema. Pero es increíble también que no digan Verdaderamente. nada los intendentes, los gobernadores. Vos dijiste un punto clave, la recaudación va a ir a cero. Va a ir a cero, porque lo que va a pagar, lógicamente, la gente van a ser los servicios, que si no lo tenés, te lo cortan, ¿no? Luz y que están todos Pero primero va privados. a pagar los servicios, y si es que le va a alcanzar, Y sí que primero le pagar los servicios, alcanza, porque primero están prima, no, privatizados, primero, digamos, ¿no? La mayoría está privatizada. sí, Es pero lo, primero los sí que le alimentos, alcanza. Prim primero los primero alimentos, exactamente, sí, sí. Sí, llega. primero los alimentos, luego los impuestos, y vos te crees que le va a quedar algo para consumir dentro del mercado interno, para comprar a las pymes, o algo por el estilo. Zafará a algún sector, como siempre, más que nada de alimentos y demás, zafará, y raspando, ¿no es cierto? Pero, bueno, Pero nada. Rubén, pero eso ¿Qué quieres significa, que te diga? en el discurso dijo, una de las cosas que dijo Milei fue, vamos a achicar el Estado, ¿no? Y no vamos a tocar el privado. No sé qué quiere, o sea, evidentemente para él el privado No, son no, no, no, no. las Es grandes más de lo consciente. corporaciones. Pero digo, ¿qué Claro. significa tocar a las pymes, hundir a todas las pymes en relación al desempleo? Tenés ese dato de que cuánto empleo aportan las pymes actualmente, y bueno, eso va a haber que medirlo Y cada pyme que cierra. entre el 70 y el 80, sí, entre el 70 y el 80%, pero más allá de Darío de este dato, te doy otro dato. Sí. La industria, hasta hace una semana, estaba fabricando el 70% de la producción ociosa, o sea, la capacidad industrial que teníamos era el 70%, con un 7% de desempleo a nivel nacional. Por supuesto que la inflación hay que combatirla bajo todo concepto, pero también hay que decirlo, y esto los medios hegemónicos no lo dicen porque la pauta publicitaria lo impide, es que los grandes grupos económicos se ponen de acuerdo para poner los precios. Partamos de esa base. Tanto combustible, tanto alimentos, y hicieron lo que quisieron con este Alberto Fernández, que un tipo muy débil, muy blando, que no supo decir, no, mi señora, hasta acá no más llegamos, si no es propio y asunto terminado. No, dejó pasar, y bueno, llegamos a lo que llegamos. Y por eso la inflación que tenemos, porque prácticamente el 60-70% de la desinflación está producida por los señores formadores de precios. Pero volvamos otra vez a lo nuestro. Le deja el libre juego de la oferta y la demanda y hacer lo que quiera, es que va a perder el consumidor final. Y olvídate de reglas de juego para el consumidor. Yo te vendo a este precio, si te gusta bien y si no, andate, no lo compré. Esa es la regla básica que tiene el liberalismo. Entonces, ¿a quién te vas a quejar? A ver, ¿vas a ir a golpearle al señor Cornejo? Los remedios de mi marido salen tanto, no le puedo comprar, ¿usted me lo va a dar? No. Bueno, entonces que se muera. ¿Me escuchás, Darío? Hablan de pobre, hablan de pobre. Se la pasaron hablando los medios de acá, de Mendoza, tus colegas, mamita querida, hablaban todos los días de la inflación y de los pobres, y el porcentaje de los pobres era indigencia, nunca les calentó. ¿Por qué no hablan ahora lo que va a pasar? ¿Por qué no dicen ahora lo que va a venir? La cantidad de gente que no va a poder recurrir a los remedios esenciales, a los jubilados, sin hablar de los jubilados. Darío, ¿te cuento otra? Sí. Estoy haciendo la cola para la RTO. Le encontraron la vuelta al curro, sacar plata a través del seguro. Le encontraron la vuelta. Encontrar la vuelta, exactamente. ¿Me entendés? Tal cual. Extorsionando, ¿no? Entonces, Extorsionando. ¿Qué pero por tiene que ver el supuesto, acá seguro estoy con la... haciendo la cola. Acá estoy haciendo la cola para uno de los autos. Y me la tengo que comer. ¿Por qué? Porque ahora sale 10.000. Pero después del 1 de enero va a salir 25. Y así sucesivamente todo. ¿Qué querés que te diga, Darío? Vos me decís, yo te tengo que decir, más allá de las preguntas que me haga, de las pymes y de todo, estoy no caliente, muy caliente, muy caliente. Pero bueno, esto es lo que votó el conservadurismo mendocino. El 72% le puso el voto diciendo que tenía que haber un cambio. Ahí tenés el cambio. Comete el cambio ahora. No te va a servir nada de nada. Pero bueno, ya vamos a empezar a caer como dominó, ¿viste? Con el efecto dominó, que empieza uno y empiezan a caer todos. Qué poder de Espero que convencimiento, me ¿no? equivoque en Qué poder de convencimiento. todo lo que te digo. Sí, sí, Qué sí. poder Pero de espero que me convencimiento. equivoque, pero no. Lo vuelvo a Pero repetir, bueno, qué poder de Darío. convencimiento que han tenido, obviamente, argumentado de la situación que veníamos atravesando, que venimos Sí, atravesando. pero nosotros Pero... somos culpables de algo. No han ganado el mano cultural de la gente a través de los medios, las redes sociales y demás. De En acuerdo. algo hemos fallado también. No somos capaces de doblegarle la mano a estos tipos. En algo hemos fallado. Sí, Yo me sí, sí. siento culpable también, Darío. No seamos ilusos. Tampoco voy a amasar a ¿cómo se llama? A salir a los tiros o meter bombas. No, no. Pero en algo que fallamos. En algo fallamos. Pero bueno, qué sé yo. Rubén, ¿Cómo es que me dicen mis hijos? ¿Sabes lo que me dicen mis sí. hijos? Papá, deja de pelear, parece Don Quijote, deja de pelear contra molino de viento. Así me dicen. ¿Vos podés creer? Y ¿Vos bueno, va a podés haber que creer? cuidar la salud en este momento también porque también nos van a enfermar, claramente. Sí, Rubén, por supuesto. ¿qué han sacado comunicado? ¿Cómo se están de alguna manera organizando con las distintas pymes a nivel nacional? ¿Hay algún movimiento en relación a Sí, eso? sí, sí. Sí, nos estamos empezando a organizar con todo eso. Muy difícil, porque hay que convencer al conservadurismo mendocino primero, pero nos estamos organizando para todo eso. Sí, tal cual. Tal cual, porque si no, estamos fritos. Estamos fritos. Pero muy de a poco, porque primero hay que convencer al empresariado mendocino, pyme, que tiene un nivel social, cree que es muy alto, pero te pegan una patada y te dejan hablando huevada en el piso. Entonces no se dan cuenta de la realidad. Que sos pyme, no tenés espalda financiera, ni política, ni nada, sos pyme. Entonces dependés del conjunto de las cámaras empresariales para poder salir de las circunstancias o de los problemas. ¿Me seguís? Qué difícil, Rubén, realmente, qué difícil, como la gran Muy pregunta, difícil. ¿hasta cuándo, no? Por eso te digo, y creo que la frase es el límite del ajuste, es la tolerancia que tenga la gente. Cuando la gente No sé, veamos ahora el 19, el 20, no sé, están organizando las organizaciones sociales. Sí. No te digo nada ni de los cartoneros, de las economías sociales, de las cooperativas, en lo que van a quedar. Mamita querida, pero bueno. Porque también son parte de una economía, sabía, ¿no? Totalmente, Las empresas totalmente. recuperadas, por ejemplo, son parte de una economía que tenemos que no solo salvaguardar, es parte de la actividad económica provincial, nacional. Bueno, Rubén, ha sido importante poder charlar y traer tu voz, tu enojo también, ¿Te claramente. parece? ¿Te parece, Totalmente, Darío? totalmente, totalmente, porque, Bueno. bueno, hay que alzar la voz, claramente, porque hay algo que lo que dijiste que yo acuerdo que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Y uno se pregunta muchas veces, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué te han convencido de que vos como trabajador tenés que ajustarte y vivir miserablemente mientras ellos están de joda y siguen de joda, ¿no? Y siguen de ¿Por joda, qué? ¿Por qué estás pero defendiendo totalmente. esos intereses? ¿Por qué defendés esos intereses y no defendés ¿Cuál es el tuyo? el motivo? Claro, ¿cuál es el motivo de defenderlo de afuera? Creo que el refrán diría, pero vos sabés que no sé si diría, pero bueno, imagínate Irigoyen, el gran creador de empresas del Estado para el desarrollo, para la continuidad de un país que avanza, su futuro y demás. ¿Qué diría Irigoyen de estos radicales? Los mata, se levanta de la tumba y dice, no, con esto, ¿qué voy a hacer? Porque viste todo, la niña pareciera que es todo privatizar lo que es de todo. Entonces, si vamos a la lógica, si hay que privatizar, bueno, entonces le corresponde a cada argentino una cierta acción, ¿me entendés? De las empresas que van a privatizar. Me parece a mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso ya Bueno, lo... lo que pasa es que ya estoy hablando cuando hablas en caliente cometés tantos errores, Darío. Sí, tiene que ver esto de... Bueno, de ver cuál es la mejor estrategia en este momento de que caen bomba y bala por todos lados. Hablo, obviamente, simbólicamente, ¿no? Sí. Quería La que hicieran realmente, a los realmente mendocinos es shock, ¿no? exacto. Es Vos de querías shock. que iba a ser que explotara todo. Bueno, va a explotar, no te preocupes que va a explotar. Va a explotar en cualquier momento, explota, no te preocupes. Si eso querían los mendocinos, porque un 71%. Pero bueno, va a explotar, no te preocupes, va a explotar. No, no va a tardar mucho tiempo, no van a ser 6 meses, como me dicen muchos, y hay que aguantar 6 meses. No, acá no dura 6 meses. ¿De qué manera? Hoy, Digamos, que me den porque, la receta de ¿de qué última. manera? A ver, hoy porque es diciembre, Cuando dejé de pagar impuestos, te van a caer la FIT, te va directamente a clausurar. Y no te estoy hablando de abril, de mayo, no, ya en marzo. Directamente. Porque los impuestos no vas a poderlos pagar, los servicios no vas a poderlos pagar. Porque tenés ventas totalmente catastróficas que se han venido para abajo. Y bueno. Y Vos seguramente, quisiste eso, bueno, ahí tenés. como pyme también encima algún crédito, ¿no? Hay que afrontar, porque bueno, No, olvídate, es la no, eso no va a lógica. existir porque No digo los que ya se sí, han mira vos que te tomado, van a ¿eh? dar algo para. Los que ya Sí, se... por supuesto, pero todo lo que hablábamos hace una semana, hoy ya es otro. Es otro precio, es otra forma. Olvídate del plan 12, del plan 18, olvídate del crédito, de la tarjeta de crédito, porque en muchos lugares no podés recibir la tarjeta de crédito porque no sabes el precio dentro de 15 días. ¿Me vas siguiendo? Sí. Entonces es imposible. Pero a mí lo que más me calienta es que cierta cantidad de gente, de periodistas, te hablaba de pobre. ¿Y ahora de qué te va a hablar? ¿De muerto? Qué sé yo, no sé cómo tomarlo, Darío. ¿Qué querés que te diga? Aparte, se jactan, todos se jactan o se jactaban que Milei, que Milei, que Milei. Hay un porcentaje. Esto lo sacó una consultora, que si vos preguntás del 60% que votó a Milei, el 40% te dice sí, pero a mí no me va a llegar. El 20% te dice, me equivoqué en votar. ¿Me vas siguiendo? O sea, todavía no despiertan de lo que va a pasar. Pero Y bueno. el peso de la realidad. Ya caerá, ¿no? Ya está Sí, cayendo, por obviamente. supuesto. Rubén, te mandamos un fuerte Sí. abrazo. Seguiremos en contacto. Gracias, Darío. Que la Abrazo. pases bien, Suerte ahí en la nada más, RTO. y felicidades. La RTO, Sí, ¿no? ya lo creo, Que no ya vayan lo a creo. encontrar ninguna otra una cosita, ¿no? Que encarezca todo. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Así es. Chao, Darío, Chao, gracias chao. a vos. Chao, chao, y a tu audiencia. Chao.